acto anarquista en la plaza Primero de Mayo a las 15 horas, supongo que el Primero de Mayo. Hipólito Yrigoyen y Pasco, capital federal, dijo. Bueno, muy buenas ante todo, ¿eh?